lo dedicamos a la siesta o también lo dedicamos a la sobremesa para compartir algunos temas que son de importancia a nivel nacional y también a nivel local. Y para eso hay muchas cosas que decir. Temas pareciera ser que hoy día en este país sobran, ¿no? Tenemos temas políticos, temas de la actualidad, temas del fútbol, temas de la niñez, temas de los portonazos, tema de la delincuencia, tema de la droga. O sea, hoy día yo creo que para hacer una sobremesa en nuestra casa nos van a sobrar miles de temas. Y esos temas son tan importantes de poder tratarlos, porque comúnmente nosotros también estamos rodeados de otras personas que nos escuchan en la casa, como son los niños, como son nuestras esposas, nuestras hijas, nuestros abuelos, o las personas que en definitiva, en realidad, comparte con nosotros en ese hogar. Por eso quizás a este momento nosotros lo podemos llamar el momento de la sobremesa o el momento de la siesta, en donde Radio Puente Alto les puede acompañar a ustedes para reflexionar, para contarle cosas y también para poder compartir algunas ideas que son extremadamente fundamentales. Tengo un tema que es interesante en realidad cuando uno se pone en el ojo del huracán. Tenemos temas, por ejemplo, que salen hoy día y que están de moda, están en el hoy, en el presente, en el siglo XXI. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de Fabiola Campillay, quien dice, ella quedó ciega porque le lanzaron una bomba lacrimógena en su rostro. Y no puede ver nomás, le reventaron los dos ojos, las dos órbitas oculares, y ella dice, para mí no hay justicia. Ella ya prácticamente ve que en este minuto no tiene justicia, porque agrega, no puede haber nada que me devuelva los ojos. O sea, es prácticamente ya lapidario, no hay justicia. Fíjese usted que de repente, frente a una situación que a veces no se nos pasa por la cabeza, nosotros podemos sufrir cualquier situación compleja. Y aquí hubo un carabinero, quizás me imagino que no fue con intención, lanzó una bomba lacrimógena directa al rostro de esta niña y ella quedó ciega. Ese es un tema relevante hoy día que nosotros debemos entender y comprender también, porque en definitiva a veces uno sale de la casa y no sabe si llega o no llega o cómo va a llegar. Y ese es un tema hoy día que es muy importante ponerlo en la palestra aquí en este país. Importante, ¿por qué le digo? Porque el Estado chileno tiene la obligación de cuidarnos, pues. El Estado chileno tiene la obligación, a través de todos los que pagamos impuestos, tener la posibilidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas y niños que vivimos en este país tenemos derecho a ser muy bien cuidados y no tenemos derecho a ser maltratados, ni menos, ¿verdad?, por un ente del Estado. Entonces, aquí hay un tema que usted también puede conversarlo con sus niños, con su gente, un tema que es importante poder, no sé si resolverlo, ¿no?, pero que también es muy importante tomarlo en cuenta. Tenemos el otro tema, dice acá, estoy compartiendo a ustedes lo que dice Ciper Chile. Dice, hay un brutal informe de la PDI sobre abusos en el Sename que permaneció oculto desde diciembre. O sea, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, que hoy día las policías están descubriendo algunas situaciones, algunos abusos, algunas cuestiones que son realmente complejas y sobre todo con los niños chicos. No se olvide usted que este gobierno dijo lo primero iba a solucionar era el problema de los niños. Y hoy día vemos que los niños en realidad pareciera así que están en la última parte de la fila, en el último tren del el vagón del tren, por lo tanto no se está cumpliendo con la protección de estos niños. ¿Se imagina usted estos chiquillos con todo lo que está pasando hoy día? ¿Cómo ellos van a poder generar una buena ciudadanía? ¿Cómo van a estar absolutamente enojados con la sociedad? Porque en realidad la sociedad no los ha cuidado. Dice que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños y los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en el año 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administraba el Sename y en un 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre del año 2018, con copia al gobierno, pero no se hizo público. Ciberchile reveló ahora los detalles de este documento. Y aquí Ciberchile presenta un montón de detalles en donde cuenta realmente a veces hechos escalofriantes. Ese es un tema que yo creo que es relevante, que nosotros como chilenos debemos abordarlo, ¿no es cierto? Y debemos tenerlo presente para que esto no siga pasando, porque sería súper, súper complicado el tema de poder hacer justicia, y sobre todo con estos niños pequeños, que por diferentes razones, ¿no?, que podríamos también analizarla, llegan a este mundo, a lo mejor en forma irresponsable, por alguien que sin el deseo de procrear, los procreó. También hay que tener en cuenta, o sea, aquí cuando hablamos de los temas de este país, en realidad todos los temas cruzan un montón de fronteras. Cuando hablamos de esto también estamos hablando de la pobreza, de la pobreza que hoy día está pasando en nuestro país. Yo ayer escuchaba en la televisión algunas abuelitas que decían hoy día va a subir el pan, parece, decía, porque resulta que está subiendo el petróleo y dice, y nosotros no tenemos tanto dinero para estar comprando todos los días pan. O cuando vemos, por ejemplo, las ollas comunes que se están dando a nivel de todas las poblaciones aledañas a nuestra ciudad. Al parecer, nosotros no miramos la pobreza, o la miramos, pero no actuamos frente a ella. Y ese es un tema que yo creo que nosotros como ciudadanos de este país debería descosernos, debería enojarnos, debería irritarnos y poder hacer, con esa irritación, poder hacer algo por estos ciudadanos chilenos que también tienen el derecho, ¿verdad?, a vivir en un país que les dé techo, les dé pan y también, por qué no decirlo, un poco de alegría. Es un tema de sobremesa que tenemos acá en Radio Puente Alto y que creo que sería interesante siempre ir relacionándolo con el diario Vivir y poder, en cierto modo, también compartir con ustedes, porque de partida es importante que cada uno de ustedes también sea o tenga la capacidad de reflexionar, y de ese minuto nosotros podemos ayudar. Bueno, vamos a la música. Parece que no tenemos buena música hoy día desde nuestro director de la Radio Puente Alto, ¿no? Bien, pues estamos en este minuto compartiendo con ustedes la hora del sobremesa, o llámele usted también hora de la siesta. Pero estamos compartiendo con ustedes, compartiendo algunas reflexiones. Por la arrogancia, tú lo admites. noches de bohemia donde sirven tú y ellas de testigo. A mis 35 años hoy recuerdo los momentos que vivimos. Mi campeón, el mejor compañero, auto, muchas noches triunfo. Mi paisa, si me ha defraudado, es normal. Pocas veces fallo, pica flor empedernido, admirador de la mujer. Y el placer, así es él. Continuamos con nuestra hora de sobremesa acá en la Radio Puente Alto. Estamos en el horario sobremesa, en el horario en donde cada uno de ustedes está descansando y también está compartiendo con su familia, porque el compartir es una de las cosas importantes hoy día a nivel de familia. Hay cosas que me han preguntado a mí en lo personal, ¿no? Y quiero responderla ahora en este espacio, porque este es un espacio en realidad ajeno a lo que vamos a continuar a las 4 de la tarde. Me han preguntado por qué hago yo, quién soy. Y bueno, yo les puedo comentar, como una copucha, que en este minuto, bueno, Fernando Miranda Ulloa vive en el Principal de Pirque y está postulando a ser concejal independiente por la comuna de Pirque. ¿Qué significa eso? Significa poder aportar desde ese lugar a mejorar quizás o a cambiar algunas cosas que en definitiva son un poco complicadas. Veíamos el otro día nosotros con mucha pena, digamos, y lo puedo decir de esta manera, como en una municipalidad habían, por ejemplo, 400 o 500 horas extras en el mes, en donde prácticamente las horas extras equiparaban con el sueldo que tenía el funcionario en la municipalidad. No digo que eso pase en Pirque, pero nosotros en este minuto, cuando estamos tratando de postular a un cargo tan importante como es el cargo de concejal, creo que la labor que debemos hacer es de fiscalizar todo lo que se haga en una comuna, todo lo que en realidad, lo bueno y lo malo, porque también tenemos que reconocer las cosas buenas que se hacen en las comunas. No podemos estar nosotros fiscalizando y solamente preocupándonos de las cosas malas, de las negativas. Yo creo que es importante también hoy día tener presente que hay muchas cosas buenas que se hacen en los municipios, pero también es muy importante fiscalizar todo lo que en definitiva está un poco chueco. Y también tener claro, ¿verdad?, que los municipios o los sistemas públicos no son para pagar favores políticos, y eso lo vemos a menudo. Nosotros estamos viendo, y eso yo le podría decir que en el 99% de las veces se están pagando favores políticos a través de los municipios, con dineros públicos, dineros que cada uno de nosotros tiene que pagar, ya sea en el IVA, cuando va a comprar usted un kilo de pan o algo, tiene que pagar eso, o sea al final de abril, en donde cada uno tiene que hacer una declaración de renta. Entonces, esa es la idea que uno tiene en realidad como persona de poder participar, y no desde el punto de vista solamente político, sino que desde el punto de vista existencial, del punto de vista social, del punto de vista ayudar a las demás personas. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que debería cada una de las autoridades, y sobre todo los que postulamos a la concejalía, lograr poder tener un espacio en donde podemos escuchar a las personas y no hacer tanto lo que a nosotros nos gusta hacer, sino que escuchar a las personas y hacer lo que las personas necesitan que se haga. Esa es una de las cosas que son importantes y que yo creo que es el llamado para todos los que están postulando a las concejalías, llámese de cualquier municipalidad de Chile, que no sea solamente un cargo de la pitutocracia, ¿no? Que sea un cargo de la condición, que sea un cargo del conocimiento y que sea un cargo en el cual puede aportar a la ciudad en la cual participa o a la comuna en la cual participa. Por eso que es importante, y le respondo a las personas que han preguntado, que es interesante y que es importante hoy día la probidad, ser probo, probo en el sentido de no estar en condiciones, digamos, en las cuales usted está mirando su beneficio personal. No, yo creo que aquí tenemos que mirar el beneficio de la comunidad. Creo que ese es uno de los lemas más importantes que cada uno puede abrazar, sobre todo cuando está postulando a un cargo, como decía anteriormente, tan importante como es el de ser concejal. Eso creo que es fundamental, eso creo que es muy importante que cada uno de ustedes lo tenga presente y ojalá todos en Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y todas las comunas aledañas y todas las comunas de Chile tengan esa visión, pues, esa visión en la cual efectivamente se pueda representar a la gente, pero representarla dignamente, dignamente, sin ninguna arma debajo del poncho, como le llamamos los guasos nosotros, ¿no? Sin ninguna arma debajo del poncho, sino que con la verdad, con la solidaridad, con la justicia y también, ¿por qué no decirlo?, con el deseo de que cada uno de nuestros vecinos sea, digamos, partícipe de la municipalidad o del gobierno municipal para que vayamos todos surgiendo. Si yo creo que una de las cosas importantes, estimados amigos, de acá de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana, yo creo que lo importante que debería uno preocuparse cuando esté en un cargo de este tipo es darse a las personas cómo podemos mejorar la vida de las personas, cómo podemos mejorar esa posibilidad que tienen todos de ser felices, felices con lo que tenemos, pero que tengamos algo, porque hay personas que en realidad no lo tienen nada, nada. Y ustedes pueden darse cuenta en los programas de televisión y cuando muestran, por ejemplo, hogares, anteayer veía uno yo, que una persona perdió su trabajo, estaba arrendando una casita y como no tenía dinero se tuvo que ir a una toma. Y ahí viera usted cómo vivía. Entonces, en vez de ir subiendo, a veces vamos bajando. Yo creo que es la autoridad hoy día tiene que tener presente que hay muchos compatriotas, muchos, que hoy día están sufriendo, que lo están pasando mal y que en definitiva no están teniendo ni siquiera para comer. Y por eso que hoy día están felizmente personas de buen corazón y que lo único que desean es ayudar al prójimo es a través de las ollas comunes. Y eso yo creo que es una obra, oiga, realmente hermosa, realmente fabulosa, y es lo que creo que deberían hacer y deberíamos hacer todos si el día de mañana somos electos, deberíamos ser todos los que postulamos a estos cargos, poder trabajar y darse por los demás y no servirse del cargo. Eso sí que es realmente algo incomprensible. ¿Vamos a la música ahora? Partidario y poderoso, por ti he hecho lo incorrecto y lo debido. ¿Cuántas noches de bohemia donde sirven tu huellas de testigo? A mis 35 años recuerdo los momentos que vivimos. Mi mejor compañero, muchas noches triunfo. Si me ha defraudado, pocas veces fallo. Picaflor empedernido, admirador de la mujer, cómplice de mis fracasos que se lleva de su piel. Y el placer, así es él. Gran amigo, atentamente hoy le quiero agradecer por vivir junto a mi lado la dulzura y la hiel. Mis errores servirán como lección. El médico me alarma, mi salud va de mal en peor. De paso, el tal psiquiatra, en mi opinión, no sabe un coño del amor. Hasta he pensado que de tanto que he orado, he saturado a Dios. Perdón por todos los que harán, fue mi error. centavito. I try to tell them. Que los hombres no lloran, normas de ser un varón. Que ser infiel, mentir a las mujeres es una condición. Si el viejo se enterara con mis lágrimas sobre hace quien un pueblo. Y que mentirte fue nocivo y veneno, no comparto su opinión. Bien, pues, estimado amigo, estamos terminando prácticamente esta media hora de sobremesa o de siesta, como usted quiera llamarlo, ¿no? En donde queremos plantear algunos temas que son de actualidad, hablar de las personas, tener conciencia de que en realidad a través de las comunicaciones y del diálogo nosotros podemos construir un mejor Chile, que es una de las cosas que nosotros en realidad añoramos y queremos. Porque sabe lo que es importante hoy día es pensar en el futuro. No solamente debemos pensar en este presente, porque en este presente como está, en realidad podríamos tener dificultades para llegar a un futuro mejor para nuestros niños, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces uno cuando está luchando por esto, cuando está haciendo ver todas las dificultades que están habiendo en este país, cuando tenemos presente que hay unas diferencias enormes, pero enormes, no son diferencias pequeñas, son diferencias enormes, en donde hay algunos que viven en la opulencia total, y hay otros que viven en la pobreza total, total, en donde están sufriendo pequeños, niños, chicos. Y nosotros, ¿cómo pudiéramos en este minuto tratar o lograr hacer de que esos niños el día de mañana sean también felices como son los niños de las otras que nacieron en cunas de oro? Eso es lo que nosotros tenemos que hoy día tratar, pero hacerlo con humildad, hacerlo con justicia, hacerlo con paz. Una de las cosas que necesitamos es paz. Si nosotros no vivimos en paz con nosotros mismos, menos vamos a poder dar paz a los demás. Entonces yo creo que cuando estamos hablando de estas inequidades tan grandes, en donde estamos viendo que hay algunos que tienen mucho y otros tienen poco, no estamos hablando de injusticias tan así complicadas como que me pueden generar problemas a mí. No, yo estoy hablando de injusticias reales, injusticias que hoy día creo que la sociedad en Chile tiene que solucionar. Y nosotros, le insisto, lo que estamos tratando de llevar a un cargo público, debemos tener la grandeza de espíritu de poder tratar de dar solución a estos problemas. No creo que se le den a todos, pero por lo menos yo creo que lo fundamental en este país, estimados auditores de este pequeño programa de sobremesa, es que no debería faltarle el techo a nadie, ni debería faltarle la comida a nadie. Creo que es eso, ni menos a un niño pequeño. Eso es lo que nosotros hoy día tenemos que tratar de lograr, siendo todos, todos, blancos, negros, todos, de religión, cualquier religión, de cualquier etnia, etcétera, etcétera, tender a vivir mejor, como hermanos. Pero para eso, también una de las cuestiones importantes es que cada uno de nosotros que podamos el día de mañana ser partícipe de un cargo público, acordarnos de las personas que sufren, y acordarnos de que en realidad somos todos hermanos y que podemos vivir de una manera cada día mejor. Eso es, digamos, un mensaje que los quiero plantear y dejar como inquietud. Porque quizás podamos a lo mejor seguir conversando con programas de este tipo de sobremesa, en donde podamos contar copucha, en donde podamos contar cosas que en definitiva son importantes para tomarlas en cuenta en nuestra vida diaria. Y termino diciéndoles algo que es muy importante, yo creo, que Una vez lo dijo Juan Pablo II, el amor es más fuerte. Cuando nosotros amamos, cuando realmente tenemos esa capacidad de amar, siempre los problemas se van a solucionar y siempre vamos a ayudar a que nuestros hermanos que están sufriendo, ojalá dar una gotita de nuestro tiempo, una gotita de nuestro poder económico, los que podemos hacerlos, para que esas personas en realidad no sufran lo que hoy día están sufriendo. Eso es, estimados amigos, en esta hora de sobremesa, porque ya estamos terminando esta media horita y ahora viene y se acerca otro programa que también tiene que ver un poco ya con los jóvenes, con el colegio, con la educación, que ese también es un tema muy importante y muy relevante. Así que será, si Dios quiere, hasta la próxima semana, que podamos hacer una pequeña sobremesa quizás, o un pequeño repaso de las copuchas que están pasando a nivel de este país, y de esa perspectiva poder hacer un aporte. Un aporte siempre importante para la reflexión. Siempre es importante para que usted tenga esa capacidad de pensar en realidad no solamente en usted, sino descubrir también que hay otras personas que sufren y hay otras personas que lo están pasando mal. Y nosotros hoy día, a través de la radio, también queremos decir que, en definitiva, lo que queremos, ojalá, es que la justicia sea efectiva y que la gente que está sufriendo deje de sufrir y que en realidad la gente que hoy día no tiene techo pueda tener un techo. Me da la impresión que son más o menos 500.000 familias que están sin techo. Grande es el desafío para poder lograrlo, pero yo creo que se puede cuando hay buena voluntad. Bien, pues, estimados amigos, vamos a terminar con música de esta pequeña media hora de sobremesa. ¿Vamos? Noticias por matarme por tu amor. Perdón, dame un chance, te suplico en este centavito. Pongo mi fe y corazón. Bien, pues muy buenas tardes de nuevo. Aquí empezamos el programa del Colegio Estela Segura, conversando de educación, que hoy día vamos a tener un programa que está bastante en boga, ¿no? Vamos a hablar hoy día de las redes sociales. Pero antes de eso, yo les quiero hacer llegar un saludo de nuestra directora, la señora Marta Prieto, de todo nuestro equipo de gestión, de todos los profesores, los asistentes de la educación, y todo lo que estamos trabajando en el Colegio Estela Segura de Puente Alto, Le enviamos un saludo caluroso a todos ustedes, en donde le deseamos que ojalá lo estén pasando bien. Ojalá las situaciones que difíciles las puedan mejorar y transformar en cosas que al final les den alegría. Este programa tiene la finalidad de poder compartir con ustedes, compartir cosas que en realidad son importantes al nivel de educación, porque ahora vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de cómo hoy día las redes sociales están presentes y cómo hoy día el Internet está presente en todo lo que estamos haciendo en los colegios. ¿Se imagina usted hace 40 o 30 años atrás que hubiese pasado una cosa como esta, una pandemia? No tendríamos ninguna posibilidad de contactarnos con nuestros alumnos, salvo por carta, pero sería imposible, ¿no? Mandar una carta hoy día llegaría en 3 días y en devolverle al niño con la materia o con las preguntas, etcétera, otros 3 días más. Sería imposible. Entonces, hoy día tenemos que darle una mirada tan significativa, digamos, a las redes sociales y sobre todo al Internet, pero con un buen uso, porque también no se olvide usted que de repente se transforma el Internet en un mal uso. Bueno, después de ese saludo que yo les transfiero a ustedes desde parte de la directora y del equipo de gestión y los profesores y los asistentes de educación, también un saludo muy caluroso para todos los niños del octavo año B, porque ellos me pidieron que los saludara hoy día. Profe, me dijeron, salúdenos, pues ya, chiquillos, los estoy saludando de la Radio Puente Alto y deseándoles que estén muy bien y que tengan la posibilidad el día de mañana de ir superando todas estas falencias que están quedando por la pandemia en torno a algunos contenidos y algunas situaciones en las cuales nosotros no podemos tapar, ¿no? Entonces, un saludo para ustedes, niños, y espero que estén muy bien, espero que estén con sus padres y que, en definitiva, tengan un poco de paciencia porque todo esto de la pandemia el día y mañana ya va a pasar. No podemos vivir con pandemia todos los días. Así que un saludo muy caluroso, afectuoso para los chiquillos del octavo año B, especialmente porque ellos me lo pidieron, ¿ya? Tío, salúdenos, por favor. Aquí lo estoy saludando, chiquillos. Bueno, y un saludo también para todos nuestros alumnos del Colegio Estela Segura y los alumnos en realidad de todos los colegios, ¿no? Porque todos son importantes hoy día en este minuto. Entonces, hoy día cuando hablamos de las redes sociales, vamos a ver lo importante que son. Fíjese que yo les puedo contar. Yo cuando hice mi tesis de grado en la Universidad Católica, en el año 82, fíjese, 81 parece 82, cuando estábamos haciendo nuestra tesis y escribiéndola, y la teníamos que escribir en unas máquinas de estas que tienen una cinta, ¿verdad? Usted le ponía la hoja y iba tecleando las letras. Y si usted se equivocaba, por ejemplo, en la última línea, en la universidad no se lo recibían. Entonces, teníamos que hacer todo de nuevo. Y había que hacerlo con un cuidado único. Y parece que, no sé si usted se da cuenta de algunas cuestiones, que cuando uno hace las cosas con más minuciosidad, pareciera ser que está más propenso a equivocarse. Entonces teníamos que hacer todo de nuevo. Y cuando hice ya mi otro magíster o un doctorado que hice, fue un alivio tremendo. Cuando yo estaba haciendo mi tesis o mi tesis doctoral, tenía que estar escribiendo, pero lo escribí en Word, porque ya había internet. Y si yo me equivocaba, podía repasarlo, ¿verdad? Cambiarle la letra mala y poder hacerlo solo de una vez y en menos tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos pensando hoy día en la importancia que tienen las redes sociales y en la importancia que tiene el Internet, hoy día lo estamos viendo y desde el punto de vista personal lo encuentro que es fabuloso. Porque nosotros podemos tener contacto con nuestros niños. Y fíjese que lo importante, allá en el colegio te lo aseguro, nosotros tenemos contacto con los chiquillos, lo estamos mirando. Uno entra a la sala a hacer su clase, obviamente en la sala no hay nadie porque estamos en cuarentena, pero está la cámara. Y está la pantalla del computador grande en donde le ve uno las caritas a todos los chiquillos. Bueno, el que no quiere mostrar la carita le pone su nombre, pero estamos contando con él, estamos al tiro con él, estamos viéndolo en el minuto. Y los niños nos pueden preguntar, al igual que si estuviésemos en una sala de clase. Entonces, lo único que nos falta es vernos físicamente nomás. Pero lo demás es todo exactamente igual. Entonces, esa es la maravilla hoy día del Internet. Esa es la maravilla de las comunicaciones que han avanzado a pasos agigantados. Entonces yo quería que hoy día conversáramos y los niños me dijeron, tío, conversa esto, porque en el colegio todo esto no dicen tío, no nos dicen profesor, ni nos dicen orientador, sino que nos dicen tío. Pero conversemos de esto porque ellos saben mucho de eso. Entonces yo les dije, chiquillos, hoy día lo que vamos a hacer es conversar de las redes sociales, qué son, cómo funcionan, ¿qué tipo existen y cómo influyen en los en la estrategia de todas las personas? Porque obviamente sí, las redes sociales hoy día tienen un impacto tremendo en todos nosotros, en todos, viejos y jóvenes. Inclusive vea usted los niños, hoy día los niños prácticamente el impacto que están teniendo, sobre todo cuando ya tienen 3, 4 años y le pasan un teléfono, el niño se maneja pero de forma excelente. No nosotros ya los más viejos, ya que nos cuesta un poco más poder tener esa posibilidad y esa agilidad de poder usar estas cosas. Entonces, para eso hoy día vamos a hablar de las redes sociales. Así es que, gracias por estar con nosotros. Vamos a la música para que también podamos tener un poquitito de alegría. Necesito platicarte de mis problemas, hablarte con un abrazo, expresarte que necesito de ti. No es momento para hacerte una llamada, quizás estás ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo que yo sufro por ti. Oye, me perdí. ¿Cómo los encuentro? Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Radio Puente Alto, Instagram, Radio Puente Alto, Twitter, Radio Puente Alto. Para conexión vía mensaje de texto, audio, video, puedes ubicarnos a través de nuestro WhatsApp al más 569-8214-0114. ¿Escuchaste bien? Más 569-8214-0114. Búscanos en todas las redes sociales. Radio Puente Alto, la cima del dial. todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, tienes un encuentro con la buena música. Grandes invitados, interesantes temas de conversación. En el matinal, los recuerdos con Juan Carlos. En la mañana de la radio, solo aquí, en el 107.5 FM Stereo. Recuerda, conduce Juan Carlos Paredes. Recuerdos con Juan Carlos. Trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir. Recuerda que puedes seguir a Radio Puente Alto a través de las redes sociales. En Facebook, Radio Puente Alto. También en Instagram, Radio Puente Alto. Y por supuesto, en Twitter, Radio Puente Alto. Además, mensajes de textos y mensajes de audio. Y por supuesto, videos en el WhatsApp más 569-82-14-01-14. Comparte tu radio, vívela, siéntela, siempre junto a ti, 107.5 FM Estéreo, Radio Puente Alto. Pues continuamos con nuestro programa conversando de educación acá en la Radio Puente Alto. Hoy día con un tema que es súper importante, sobre todo para los niños, ¿no? Para todos aquellos que en realidad están hoy día emergiendo en esta sociedad, como es todo aquel que está en el colegio. ¿Ya no existe sociedad sin internet, o cree usted que sí? ¿Puede usted imaginarse estar viviendo sin buscar cosas en Google, o sin mantenerlo conectado con tus amigos o familiares durante un día? ¿Usted cree que puede pasar eso hoy día en el siglo XXI? No, ¿no es cierto? Estamos todos hoy día conscientes de que el internet es uno de los elementos más importantes para nuestra vida. Ya lo tenemos internalizado en nuestra vida. Lo estamos trabajando a nivel de los teléfonos, cuando estamos viajando al trabajo, estamos conectados, estamos escuchando música o estamos conversando con unos amigos. El dominio de internet y su influencia en nuestras vidas es gigante, principalmente en el marketing digital y la transformación hacia todo lo que nosotros hoy día conocemos. Actualmente, más de 3.800 millones de personas en todo el mundo están conectadas al mundo virtual. Yo jamás me imaginé que iba a poder vivir una situación de este tipo. Cómo hoy día el internet está entronizado, alojado en todos nosotros, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestra vida. Ha sido tan importante, tan fundamental, que prácticamente ha sido una cosa maravillosa el poder contar con internet hoy día. Por lo tanto, es importantísimo que cada uno de ustedes tome conciencia y tiene que dar respuesta al uso del internet. A veces lo podemos usar mal, otras veces lo podemos usar bien. Nosotros en el colegio lo estamos usando de maravilla. Creo que ha sido uno de los elementos importantes hoy día para poder lograr que los chiquillos y las chiquillas y todos nosotros podamos hacer un trabajo a través de las redes sociales. Es una maravilla, pues. Pero hay una cosa importante. No tenemos, por favor, no tenemos que usarlo de una manera indiscriminadamente mal. Usémoslo para el bien. El internet hoy día o las redes sociales son igual que un cuchillo o un escalpelo de un médico. El médico lo puede usar para operar, está haciendo algo bueno, pero también lo puede utilizar alguien para asesinar o para matar a alguien. Creo que el internet hoy día es un elemento importante que no lo debemos desestimar y cada día poder hacerlo de una manera mejor. Estoy durmiendo y me acuerdo de ti. Hasta en el baño me acuerdo de ti. Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo. Estoy aburrido de estar tan solito. Esta pesadilla quiero despertar. Hey. Eso es. De este año sin duda han sido Los Vázquez y están en la gran noche de la Corazón. Seguimos con el sonido directo, Los Vázquez desde el Movistar Arena a través de la número uno. Bien, pues continuamos con nuestro programa. Estamos viendo el tema de las redes sociales, pero también las redes sociales tienen que ver con todo esto de la inteligencia artificial, tiene que ver con todos los avances de la tecnología y tiene que ver con un montón de cosas que en definitiva hoy día estamos tratando de ir amalgamando en esta vida, ¿no? tan increíblemente rápida, todo es rápido hoy día. Hoy día se inventa algo, mañana se inventa otra cosa y cada día la tecnología y las cosas están sucediendo y pareciera que nosotros estamos quedando como fuera de ella si no tenemos la capacidad de leer, si no tenemos la capacidad de poder entrar en conocimiento de las cosas que pasan. Fíjese que, y ahora les quiero contar también, y lo conversamos con los niños del colegio esto, y sobre todo con los niños de la media, los chicos que están un poco más metido ya en el tema de la ciudadanía, del cómo ellos van a enfrentar la vida el día de mañana. Estamos viendo, fíjese que el Senado de Chile es uno de los, es el uno o dos, parece que no hay más países del mundo que están haciendo proyectos a través de un tema que es tan increíblemente importante como es la neuroprotección, porque hoy día ya, fíjese que hay avances tan tecnológicos, tan importantes a nivel cerebral, que prácticamente en un tiempo, no más allá de 10 años, yo creo que le van a poner a usted una maquinita en el cerebro y la maquinita va a indicar qué está pensando usted. Fíjese qué increíble podría ser eso y qué brutal sería eso, que nos pusieran una maquinita, ¿no es cierto?, en nuestro cerebro y que esa maquinita pudiese ir diciendo o expresando lo que uno está sintiendo y que todo el mundo lo vea. Entonces, aquí en Chile es el único país, creo que el segundo país que está haciendo un proyecto de ley de neuroprotección. Esto fue comenzó más o menos como en abril del año 2020 y está todavía en el Congreso, pero hay muchos países que están fijándose en lo que está haciendo Chile. Y aquí hay un artículo muy bonito sobre eso, en donde dice que con la presencia del destacado cineasta Werner Holzer, este lunes, refiriéndose a ese día, la Comisión del Futuro del Senado aprobó por unanimidad, fíjese, la reforma constitucional para proteger la integridad mental de las neurotecnologías. La integridad mental, porque eso sí que sería tremendo, pues, señora, señor, que usted le pusiera una maquinita, ¿verdad?, y que supiera lo que usted está pensando, y que usted no diera, digamos, el permiso para que pasara eso. Por unanimidad, dice la Comisión Desafío del Futuro, nuestro Congreso, presidida por el senador Giraldi, aprobó este lunes el proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19 de la Carta Fundamental para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías. La iniciativa, que junto al proyecto de ley sobre protección de neuroderechos y la integridad mental, son inéditas en el mundo, han despertado gran interés en la comunidad internacional, como lo demostró la presencia de muchos personajes importantes en nuestro Senado de la República. Ahora, ¿qué pasa con esto? Dice, Tras la votación, el senador Girardi indicó que este es un proyecto que desafía el futuro y plantea ir por delante de los problemas y no detrás de ellos, cuando ya es casi imposible regularlos. Fíjese lo que está pasando. Agregó que la iniciativa garantiza que este desarrollo tecnológico fundamental para la sobrevivencia de la humanidad no pueda ser usada nunca en contra de la libertad, la autonomía, el libre albedrío de los seres humanos. Nunca. El senador manifestó con gran pena de que si esto no se usa bien, en realidad generaría una situación muy, muy grave. Entonces, se da cuenta que qué importante es que nosotros como chilenos, en realidad, a veces estamos mal mirados nosotros mismos, nos miramos mal, decimos, no, nunca vamos a ser primero. Sí, estamos siendo primero en esto ahora. Chile en los ojos del mundo. Chile hoy día está mirado en los ojos del mundo porque está generando una ley en la cual nos va a proteger toda nuestra capacidad cerebral. Rafael Yuste, destacado neurocientífico español y coordinador del grupo Munchin, compuesto por 25 especialistas internacionales en neurociencia, derecho y ética, que han apoyado el proyecto de reforma chilena y la ley de neuroprotección, recalcó que me parece ejemplar este proyecto en el fondo y en la forma. En el fondo, porque protege al cerebro y la forma por la manera en que está escrito, hecho y consensuado con todos. Fíjese qué interesante esto, ¿eh? Por eso que aquí una de las cuestiones que nosotros hoy día no debemos olvidar siempre son los valores. No debemos olvidar que los valores son los elementos importantes para poder regular nuestro comportamiento. Si llegara en 10 años más la posibilidad cierta, en la cual le van a poder a usted leer sus pensamientos, obviamente, si usted lo desea, sería tremendo, tremendo. Porque nosotros a veces pensamos cosas diferentes y no las hacemos, porque pueden dañar a otra persona. Entonces, en este minuto, cuando el avance tecnológico es tan grande, es tan potente, obviamente se tienen que empezar a jugar los pros y los contras. ¿Cómo jugamos los pros y los contras de esto? A través de nosotros, de las posibilidades en las cuales el legislador puede hacernos cada día más partícipe de ello. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, que todo esto, estas cosas son a veces impensadas, nosotros los profesores y los niños en los colegios también tienen que estar capacitados, digamos, y tienen que tener opinión frente a estas situaciones que nos pueden llevar al desarrollo pleno o también a la catástrofe plena. Eso es a veces lo que nosotros como seres humanos tenemos que dirimir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a la música. Como te quiero, mi negrita. Ahora moverse. Que llegó. Garras de amor. Ahí viene bailando mi negra cumbiamba. Su lindo cuerpo y esa bella cara, una bendición de Dios cuando ella me mira, y sus ojos negros brillan con la luna. Mueve, mueve, mueve, mueve la colita, un pasito para acá y otro pasito para allá, como te quiero, mi negrita. Camina por la arena blanca, el viento juega con su pelo y el mar la acompaña. Ella se

Bien, pues continuamos con nuestro programa Conversando Educación acá en la Radio Puente Alto. Estamos viendo el tema de las redes sociales, las ventajas, las desventajas que pueden haber. ¿Cómo nosotros como profesores estamos en este minuto viendo y compartiendo con nuestros alumnos a través de las redes sociales? Qué importante ha sido, ¿no? Y aquí queremos también hacer un pequeño reconocimiento a los profesores, porque hemos tenido que bregar con este tema de las redes sociales sin conocerlas mucho. No teníamos mucha idea. Siempre nos manejábamos en el Facebook, pero así en forma muy, muy limitada. O nos veíamos, ponga usted, en el tema del Google, etcétera, etcétera. Pero nunca nos imaginamos nosotros que teníamos que ir a trabajar, hacer clases y compartir con nuestros alumnos a través de las redes sociales. Eso fue un tremendo paso. Y los profes hoy día están cada día haciendo más, digamos, posible que esta relación redes sociales, alumnos, educación, sea una situación compleja. ¿Compleja para qué? Para que el problema que nosotros tenemos lo vamos solucionando de a poco. Y eso, fíjese que ha sido muy importante. En definitiva, cuando vemos lo que el profesor hoy día ha logrado meter el tema de las redes sociales y meter el tema de las clases online, ha sido tremendo, ¿eh? Tremendo. Por eso yo me saco el sombrero frente a los profesores hoy día que han hecho un esfuerzo tremendo. Eso es la primera cosa que debo decir, porque en nuestro colegio lo estamos viendo, lo vemos a diario, lo vemos como los chiquillos hoy día, ellos dominadores totales de las redes sociales, como ellos en definitiva nos están también ayudando, ¿eh? Y nos están enseñando a usar las redes sociales. Esa es una maravilla, pues. Porque a veces nosotros pensamos que el profesor solamente es el que enseña. No, también el niño nos enseña a nosotros. Es una situación bastante buena, digamos, en el sentido de que haya una interacción tan rica entre profesor y alumno para poder ir solucionando algunos problemas. Fíjese que a veces hay profesores que le tienen que pedir ayuda a los niños para solucionar algunos problemas de conexión. Y los niños le ayudan. Ahora, hemos tenido algunas dificultades, sí, en esto de las redes sociales. Porque yo no sé en realidad, pero bueno, de todo hay en el mundo y en la villa del Señor, como dicen, pero a veces hemos recibido situaciones súper complejas a través de las redes sociales. Hoy día una profesora me mostraba, le mandaron un correo, pero realmente increíble, pero no sabemos quién es, pues. Hay gente que se mete de repente, seguramente le dan el link de la clase, ¿no es cierto?, a otras personas. Y esas personas se meten a la clase y hacen cosas que en realidad están reñidas contra la moral. Pues también eso es complicado. Por eso que las redes sociales y lo que hemos estado viendo nosotros son realmente complicados. O sea, ¿cómo las vamos a usar? ¿Qué ventajas, qué desventajas tenemos? Y para nosotros los profesores ha sido una ventaja tremenda porque hemos podido llegar hacia nuestros alumnos, hemos podido compartir con ellos, hemos podido también tener esa posibilidad de acercarnos y estar presente cuando ellos en este minuto de repente están muy complicados. Y a través de las redes sociales nosotros le podemos dar una pequeña contención emocional, porque eso también es importante. Hoy día preguntaba a los chiquillos, hoy día, ¿cómo se sienten emocionalmente? ¿Qué sensaciones han sentido? Y eso a veces nosotros los adultos tampoco nos podemos no nos ponemos en los zapatos de los niños y vemos lo que ellos están sintiendo en este minuto, que son cosas realmente complicadas. Bueno, eso tiene que ver en todo sentido, digamos, con las redes sociales. Es tan importante el tener la claridad de que las redes sociales son una de las cosas que en realidad nos pueden ayudar, pero también nos pueden hundir. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy día, hay que tenerlo presente. Y aquí entra otro detalle, estimados amigos y auditores de la Radio Puente Alto, que cuando hablamos de esto, en realidad ahí entra la libertad de la persona, la libertad interior de las personas. En esa libertad interior las personas pueden usarla en beneficio o también la pueden usar en hacer cosas realmente reñidas contra la moral y la ética. Entonces, cuando nosotros hoy día nos enfrentamos a esta sociedad de la libertad, del liberalismo, tenemos también que empezar de todas maneras y con mucha fuerza a educar a los chiquillos en valores, en ética y en moral para que cuando ellos se vean enfrentados a esto de las redes sociales, que son ellos los que están con el aparatito y ellos pueden decidir lo que van a hacer, si va a ser algo bueno o algo malo contra una persona o hacer bueno para otra persona, tienen que decidirlo en su foro interno. Y es ahí donde la ética, la moral es lo importante, muy importante para poder aquilatar en los chiquillos para la generación del futuro, que cuando tengan que verse enfrentados a la disyuntiva de usar las redes sociales para hacerle daño a una persona, no lo hagan, porque sí, porque tienen valores, porque saben que desde el punto de vista ético eso no se hace. Y ahí entramos nosotros en otros temas que, bueno, lo vamos a ir comparando y compartiendo con ustedes a medida que vayamos avanzando el programa, pero en definitiva también tiene muy mucha importancia el tema de poder lograr que entendamos que las redes sociales es, digamos, fundamental para el desarrollo del ser humano. Y eso lo tenemos que ir analizando, viendo. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las ventajas de las redes sociales? ¿En qué minuto nosotros nos podemos convertir en verdugos de las redes sociales? Yes. Bueno, continuamos nuestro programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto. Bueno, quiero también repetir el saludo porque me está pidiendo por interno un niño que repite el saludo a los niños de octavo año B del Colegio Te La Segura. Ellos están escuchando el programa, están compartiendo quizás algunas ideas que mañana las vamos a analizar en el colegio. Seguramente van a decir, pucha tío, usted no nos dijo tal cosa, no nos saludó. No, estoy saludando a los chiquillos ahora del Colegio Te La Segura. Bueno, para los que no nos conocen, el Colegio Te La Segura está ubicado acá en la calle Teniente Bello, o no, Juan Rojas Maldonado, ex Teniente Bello, más o menos a dos cuadras, un poco largas, desde Concha y Toro hacia la costa. Este colegio hace 51 años acá en Puente Alto. Su primera directora y la fundadora, la señora Marta, que todos la conocen por la tía Marta acá en Puente Alto, porque en realidad se dedicó de lleno a educar, se dedicó a la educación y creo que fue uno de sus amores en realidad que tuvo siempre. Por eso que hay muchos niños que llegan al colegio, te lo aseguro, preguntando por la tía Marta Valenzuela Baeza. La tía Marta fue una persona que en definitiva dio su vida por la educación. Hoy día ya está retirada, está de edad, tiene 86 años, pero todavía muy lúcida y siempre preguntando por los niños, preguntando por sus primeros alumnos que tuvo acá en el Colegio Te La Segura, allá por los años 70, en donde prácticamente fue reconocida porque todos los niños que los echaban en realidad de los otros colegios porque no podían leer, porque eran complicados, ella los recibía y con la paciencia en realidad que tuvo durante toda su vida y toda su labor como educadora, lo sacó adelante y hoy día hay muchos niños que la recuerdan con mucho cariño y también profesores y todas las personas que la conocieron y que en realidad tuvieron un contacto con ella, sobre todo en el ámbito profesional y personal, siempre tienen muchos recuerdos y muy hermosos recuerdos de la tía Marta, que en realidad su vida fue la educación. Ese es nuestro colegio, pues ese es el colegio, te lo asegura, es el colegio que tiene en realidad un lema: disciplina, esfuerzo y superación. Es un colegio en el cual muchos de los chiquillos que tenemos hoy día son hijos de los que se educaron años atrás en el Colegio Te La Segura y llegan nuevamente con sus niños a dejarnos para que nosotros los podamos, digamos, endirgar, como decimos allá en Principal, para endirgar a los chiquillos por la senda del bien y del conocimiento. Y eso es maravilloso, pues, maravilloso que cada uno de los niños eso ha tenido en su corazón un recuerdo de su profesor, ha tenido en su corazón un recuerdo de alguien maravilloso que le enseñó las primeras letras y que le enseñó a caminar por esta vida. Eso es lo hermoso de lo que nosotros hacemos como profesores, y para eso también nos valemos de las redes sociales. Y una de las ventajas de las redes sociales es que es un canal de información. Las redes sociales pueden ser un canal para informarnos, para seguir noticias en directo, poder obtener información de últimas novedades, avisos, etcétera. Usted puede hacer cualquier cosa. Usted puede abrir, tomar el celular, ¿verdad?, y ver lo que está pasando en el minuto. No tiene ni siquiera que llegar a la casa, sino que tiene que en su celular solamente puede usted tomarlo, ¿verdad?, y conocer lo que está pasando. Esa es la maravilla de las redes sociales. Es la maravilla que nos están informando y nos estamos haciendo eco de lo que está pasando a nivel del mundo. Importante, ¿no? Fundamental. Bueno, vamos un poquitito a la música para que también amanece. Ha marchado esa mala gata que tanto daño a mi me ha... dije que vienes a buscar. Si la leche se acabó, como tú no la querías, otra gata la tomó. Y ahora basta de arañar, de ti ya no quiero nada. Eres una mala gata y te tienes que marchar. Que vienes a buscar si la leche se acabó, como tú no la querías, otra gata la tomó. Y ahora basta de arañar, de ti ya no quiero nada. Eres una mala gata y te tienes que marchar. Vete ya. Bien, pues continuamos con nuestros programa Conversando Educación acá en la Radio Puente Alto. Y para poder amenizar esta cosa y también decirle a ustedes que a través de todo este tema que estamos viendo nosotros en las redes sociales, ha sido un elemento importante de nosotros como colegio también, y la hemos aprovechado muchísimo como canal de información. Porque eso sí que ha sido interesante en el hecho de que a través de este canal tan importante hemos podido lograr tener contacto con nuestros niños y tener esa posibilidad de no perder eso que es tan fundamental como es la relación de profesor-alumno. Y aquí también, fíjese que es tan rico, y me gustaría contarles también lo que pasa a través de las redes sociales acá en el Colegio Estela Segura, sobre todo con los niños chicos, pues. Nosotros quizás no nos damos cuenta, pero los niños de kinder, fíjese que también se conectan y también ellos son capaces de manipular sin problema todo lo que tiene que ver con el asunto de las clases. Y nosotros hemos entrado a veces a verlos, los chiquillos, cómo lo hacen, y es una maravilla, pues. Ellos comparten con los niños de kinder, comparten con su educadora, los niños de primero básico comparten con su profesora, y ya tomaron el ritmo. Ellos ya conocen esto y lo tienen tan internalizado que prácticamente es una joya, me dicen los profesores cuando estamos conversando con ellos, es una joya cómo los chiquillos hoy día están compartiendo y viendo y haciendo sus clases, haciendo sus tareas. Y aquí hay una cosa que es súper importante, por eso que quizás no voy a cansar en decir que lo importante hoy día es el valor, los valores, la ética, porque fíjense que los niños hoy día se les mandan pruebas para la casa y los niños hacen la prueba. Y muchos de ellos nos dicen a nosotros, no, tío, nosotros no vemos el cuaderno porque es una trampa, es hacer trampa. Y ellos no queremos hacer trampa, porque también nosotros le hemos enseñado que es mejor decir la verdad y no estar mintiendo, porque es el mal, es para ellos. Y fíjese que eso ha resultado tremendamente bien. Los chiquillos dicen, no, vamos a hacer trampa. Entonces ahí estamos también generando en esos chiquillos valores que son importantes para su desarrollo personal. Eso es lo que tenemos que hacer, porque sabemos que esos niños, con ese tipo de valores, el día de mañana, cuando lleguen a ser no sé, pues, diputados, trabajadores de una gran empresa o que estén a cargo de una industria grande en donde ellos sean el eje fundamental del desarrollo de esa fuente laboral, vamos a saber que esos niños en realidad lo van a hacer bien porque sí están formados en valores. Entonces, eso es lo que es importante. Yo creo que no nos vamos a cansar de decir nosotros los profesores que en este minuto el tema de las redes sociales es fundamental, pero siempre tiene que haber algo importante como son los valores. Si no hay valores hoy día a través de este medio tan importante, no vamos a poder crecer como deberíamos y vamos a crecer siempre, ¿no es cierto?, a media o en la mentira. Y eso no puede ser. Bueno, también yo les decía que las redes sociales hoy día están como un canal de información, pero tremenda. Tremenda. Nosotros nos podemos informar todos los días, a cada rato, donde estemos, porque andamos con nuestro celular y podemos estar conectados, ¿verdad?, sin ningún problema. Pero también es un canal de entretenimiento, pues nos podemos entretener. Y eso también es muy importante. Todos nos entretenemos, los viejos, los jóvenes, los chiquillos, todos nos entretenemos. Pero también ahí hay que dosificar esa entretención, porque de repente uno se encuentra con niños que nos dicen que en realidad han pasado todo el día en el computador, todo el día compartiendo con sus amigos, todo el día compartiendo con sus compañeros. Y eso también no está dentro de la norma, digamos. Porque en definitiva, imagínese usted todo el día frente a un computador, va a generar problemas de salud, sobre todo en la vista. Y también el hecho de no hacer ejercicio, los músculos se comienzan a atrofiar. Así que tener mucho cuidado con eso. Entonces, como medio de entretención es muy bueno. Bueno porque nos hace sentir también que tenemos la posibilidad de relajarnos. Y eso es fundamental. Ese es el tema de las redes sociales, ¿no es cierto? Es importante. También te ayudan a cosas, pues. Porque cuando usted, sobre todo los chiquillos que están trabajando o están estudiando en la universidad o la persona que está sin trabajo, nos ayuda también a encontrar trabajo. Nos ayuda también a poder compartir con otros compañeros. Y los chiquillos, fíjese, que en sus tiempos de ocio también usan las redes sociales para jugar. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros, los más adultos, que íbamos a ver esto en donde los chiquillos, a 30 kilómetros de distancia, 40 kilómetros de distancia, están jugando en línea y se ríen y la gozan, porque también lo he visto? Entonces, es fabuloso, fabuloso. Sigo diciendo que es fabuloso, pero con el sentido importante de poder hacer en los chiquillos que entiendan que eso también es importante a través de los valores, hacerlo bien, no hacerlo para mal. Si también nos ayudan a encontrar trabajo, claro, también nos ayudan a nosotros los profesionales con conectarnos con otros profesionales. Cuando tenemos dudas, por ejemplo, en alguna determinada situación, uno se conecta con el otro profesional y le pide, oye, ¿me puedes ayudar? Y también se están ayudando, sin verse, digamos, en forma física, a través de las redes sociales nos estamos conectando para poder mejorar y para poder también salir de dudas de algunas cuestiones que tengamos que hacerlo. La otra cosa es una vía de participación ciudadana, pues. Usted hoy día puede mandar perfectamente un mail o puede, a través de las redes sociales, ¿verdad?, dar una opinión de un ministro, dar una opinión del presidente, dar una opinión del alcalde, dar una opinión de los diputados. Y eso creo que es maravilloso, porque usted puede directamente hacer partícipe, ¿verdad?, su opinión a una autoridad que lo pueda escuchar. A lo mejor algunas no escuchan, pero usted igual puede perfectamente bien hacer esa participación a través de las redes sociales. Y eso también creo que agrega un valor a esto de poder usarlas en un sentido positivo. ¿Se da cuenta usted todo lo hermoso que tiene hoy día del uso de las redes sociales? ¿Pero qué le pedimos nosotros a los apoderados? ¿Qué le pedimos a nuestros niños y a nuestros apoderados? El uso correcto de las redes sociales. Porque es la única manera de poder crecer en la verdad, crecer en la armonía y crecer, si bien es cierto también decir, en el amor. Vamos a ir a la música. Creo que es importante. Estamos recordando a Marco Antonio Solís en una presentación maravillosa que se hizo en Viña. Gracias.

las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste en mis brazos un amanecer. Ahora cuenta por allí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, inventaré y obligaré a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazme sentir lo que a mí te gustó. Quieres perder, ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, inventame y oblígale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que en mí te gustó. Invéntalo que un día pudimos ser. Invéntame. Invéntalo que un día pudimos ser. Hermosa canción, ¿no? Hermosa canción de Marco Antonio Solís. Bueno, continuando con esto de las redes sociales y lo que pasa con ellas, especialmente en los jóvenes, los niños, una de las cosas que nosotros vemos hoy día es que también las redes sociales pueden ser adictivas. Hay personas que son adictas a las redes sociales. Se produce por un uso abusivo y descontrolado, ¿no? Cuando aparecen síntomas como depresión, intranquilidad, ansiedad, ante una pérdida temporal de conexión, podemos estar hablando de que sí hay una ansiedad. A veces hay niños que en realidad no han podido conectarse en el día y efectivamente caen en un estado depresivo porque ya están adictos a esta situación. Y ahí hay que tener una regulación muy importante, ¿eh? Muy importante, sobre todo de los adultos. Hoy día se ve, por ejemplo, y eso es casi una verdad evidente, le pasamos el teléfono a los niños pequeños para que se queden tranquilos. Fíjense que está actuando como una droga el teléfono, como una forma de poder aquietar a los chiquillos. Entonces también a veces nosotros los adultos estamos cometiendo algunas irregularidades, por así decirlo, ¿no? Con esto de las redes sociales, en donde hacemos que el niño, para tranquilizarse, ¿verdad?, le pasamos el celular y ese niño queda total y absolutamente tranquilo. Pero es probable también que al final ese niño pueda tener una situación de adicción con los con las redes sociales, y eso puede ser peligroso, porque genera también alguna de estas situaciones complejas y para la salud también. Ante estas adicciones, de verdad, los expertos recomiendan tomar medidas como dejar las redes sociales durante algunas horas, no estar conectado todo el tiempo. Ojalá usted al niño le diga una hora o dos horas de pantalla, como le dicen algunos, y no sea todo el día. No mirarla hasta después de dos horas, porque si no también nos hace mal para la vista. en periodos como las vacaciones, moderar su uso. Por ejemplo, no utilizando durante el día o parte del día, no todo el día. Eso creo que es importante para que cada uno de ustedes también tenga la posibilidad de comprender que a través de las redes sociales nosotros podemos hacernos adictos a las redes sociales. Y lo que no podemos hacer es que nuestros niños sean adictos a las redes sociales, porque al final les podemos generar una situación compleja. Otra cosa que también se da en las redes sociales y se da con mucha frecuencia y hay que tener mucho cuidado con ello son las estafas, pues. Las estafas por redes sociales son comunes y tenemos que saberlo para poder estar atentos. Cuando con cupones, con cosas, con descuentos falsos y super premios, de repente nos alumbran, ¿verdad? Y nosotros creemos en eso, hay que tener mucho cuidado. Hay perfiles falsos en Facebook exigiendo dinero, notificaciones, etcétera. Entonces, ese tema de la estafa hay que tenerlo mucho, mucho, mucho cuidado, porque también hay mucha gente que... Ahí estamos, ve cómo usa las redes sociales para dañar a otros. Eso es un tema realmente complejo. Por eso que el cuidado que tenemos que tener con las redes sociales es fundamentalmente importante. Otra de las cuestiones de las redes sociales que a veces se producen, se suplantan identidades, pues. Y eso se ve a menudo, sobre todo en los niños. Fíjese que a veces gente de edad y gente que es pervertida suplanta, ¿verdad?, y hace página y se muestra como un muchacho joven para tener contacto con niñas, ¿verdad?, y poder pedirle cosas de repente. Y las niñas, algunas le hacen caso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la suplantación. La suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por otra persona para obtener beneficios. Y sobre todo a veces se dan beneficios en torno a la sexualidad de las personas. En redes sociales se realiza este tipo de delitos. Es un delito eso. El suplantar es un delito. Y ese delito es castigado cuando obviamente es sorprendido. Hoy día, no se olvide usted que investigaciones, la PDI de Chile tiene un departamento que está dedicado exclusivamente a este tema de las redes sociales y de los delitos que se cometen en las redes sociales. Eso está muy presente hoy día y sobre todo hay que tener cuidado con nuestros niños. Yo le puedo contar casos como, por ejemplo, en nuestro colegio han habido muchos casos en donde de repente a niñas ya de tercero o cuarto medio las llaman insistentemente personas, le mandan recados, le mandan cosas que son indecorosas para ellas y que en definitiva al final las niñas ya se generan en ellas una situación complicada y problemática. Entonces hay que tener cuidado con ello. Pasó un tema que es muy relevante y que nosotros lo tratamos en el colegio. Fíjese que un señor, desconocido obviamente, le pidió a una niña que tenía que mostrarse en paños menores, mandarle fotos en paños menores. Y si no lo hacía, la amenazó de que él iba a publicar que él había tenido relaciones con esa niña. Entonces la niña, para... Imagínense el tremendo lío que se metió. Que la metió, no se metió a ella, sino que la metió a este señor. Hasta que, bueno, nosotros dimos aviso a la PDI, al Departamento de Cibercrimen, y felizmente ese se rastreó el celular donde había salido esa información y felizmente se detuvo a esa persona, y que efectivamente era una persona que ya había tenido otras situaciones iguales y estaba fichada por la policía. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso de la suplantación de personalidad, ¿verdad? Es muy, muy compleja. Y sobre todo a veces los niños que son tan inocentes caen en eso. Y eso es un problema grave. Estamos con las redes sociales, ¿eh? Se da cuenta lo importante que es hoy día tener como claro la importancia que tiene en nuestras vidas. Y aquí es donde tiene que uno pensar, ¿no? Y yo lo estoy, fíjese, en este minuto comparando con un libro muy hermoso que se llama Miedo a la Libertad, de Erich Fromm, en donde él nos plantea este tema de que a veces la libertad es tan, tan compleja que a nosotros nos da miedo tomarla. Y a veces cuando la tomamos de mala forma. Entonces, él escribe en ese libro maravilloso, Miedo a la Libertad, cómo cada uno de nosotros debe ser responsable, muy responsable, para poder actuar libremente en la vida, sin tapujos, pero en la verdad y en el compromiso concreto con los demás. Eso es el libro de Erich Fromm, que también lo podríamos comparar un poquitito, ¿no?, con el libro de Humberto Maturana, que también habla de la libertad y que también habla del cariño, del amor, que es muy importante hoy día. Si una persona ama a otra persona, si nosotros y nuestra vida está, digamos, guiada por el amor, nunca vamos a hacer tantos daños a los demás. Eso también es importante. Y hay algo que es muy importante que lo entiendan, sobre todo los jóvenes. Todo lo que se suba a las redes sociales, eso queda siempre ahí. Aunque yo lo quiera borrar de mi teléfono, aunque lo quiera botar de mi teléfono, sí, de mi teléfono lo puedo sacar, pero va a quedar en las redes sociales, en la red. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro qué es lo que en este minuto lo tenemos como claro. Tener claro, entonces, de que las redes sociales, en definitiva, nos pueden generar algunas dificultades muy, muy complicadas. Vamos a la música, pues, en esta tarde de jueves. Y sigue la fiesta junto a la nueva, alegría. Y claro que hay más. Amigo, es una masa de dolor. Si usted me ven llorando, amigo, discúlpeme por favor. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. Este es el amor que quema mi piel. Que no quede nada, que no queden huellas, que no y que no. Que no queden huellas, porque estoy seguro que tú me amas. Ya entenderás cuando te ames. será igual. Tus ojos llorarán al recordarme. Cuando estés con él, coméntale que fui el primero que te amé. Y dile que más de una vez te perdoné, que tú me engañé. Cuando estés con él, coméntale que fui el primero que te amé. Y dile que más de una vez te perdoné. Continuamos con otro programa Conversando Educación acá en la Radio Puente Alto. Hoy día estamos con el tema de las redes sociales y lo importante que son las redes sociales para nosotros, los profes, ha sido fundamental, porque sin redes sociales no podríamos haber hecho clase hoy día. Estaríamos realmente complicados y eso ha sido para nosotros un avance tremendo. Entonces, es muy importante el tema del uso de las redes sociales, cómo nosotros estamos usando, y nos hemos dado cuenta que hay algunos niños que en realidad usan las redes sociales en forma muy bien, otros que en realidad tienen muchos problemas porque a veces mandan mensajes que son muy complicados. En definitiva, cuando cada uno de nosotros, por ejemplo, pierde la privacidad con las redes sociales, porque usted también se debe dar cuenta que hay mucha gente que hoy día todo lo dice por las redes sociales, todo lo informa, inclusive cuando se está comiendo un asado, inclusive cuando está haciendo cualquier cosa, lo está informando por las redes sociales, y hay que tener en cuenta que eso siempre va a quedar arriba, nunca se va a borrar. Las redes sociales, todo lo que usted suba queda, aunque usted la borre de su teléfono o de su computador, igualmente va a quedar eso. Otra cosa que es importante también que debemos tomar en cuenta nosotros, que el buen uso de las redes sociales también ha hecho cosas maravillosas, como por ejemplo, hemos tenido a veces solicitudes de personas que han tenido cualquier problema en el norte o en el sur y nosotros podemos ayudarlas a través de las redes sociales. Antiguamente no se podía, era imposible. Por lo tanto, creo que es importante hoy día que cada uno de nosotros lo tenga muy claro. Ahora, nosotros como profesores y los chiquillos hoy día están muy a caballo de esto. Es muy claro lo que hacen con las redes sociales y la utilidad que ellos le pueden tener. Entonces, es básicamente importante. Quisiera yo decirle algo también que es fundamental, que a través de las redes sociales y a través, por ejemplo, del Google, usted puede informarse de muchas cosas. Y pues si no lo sabe, también en Google tenemos un Google académico, que ese es más orientado a la investigación. Para todos los chiquillos que están haciendo alguna tesis de grado, están haciendo algún grado académico determinado, siempre es recomendable que eso lo hagan a través de las de Google Académico, y eso le va a entregar a usted información de muchas tesis, le va a entregar información de muchas tesis doctorales y muchas publicaciones que pueden servir para poder lograr hacer un buen trabajo de tesis. Como hemos visto, se da cuenta usted todo el día, todo nuestro programa, a las 2 horas, la hemos hablado de las redes sociales. Hemos hablado de la importancia que tienen las redes sociales en el desarrollo de los chiquillos. Pero también hay que tener claro que las redes sociales pueden servir o pueden usarse, ¿verdad?, como algo negativo. Y ya dijimos de las ventajas, dijimos de todas las cosas que en realidad nos pueden ayudar, pero también cuidado. Cuidado que el mal uso de las redes sociales nos puede llevar a cuestiones que son realmente complejas. Aparte de eso, estimados amigos, hoy día yo creo que hay que dejar en claro una cosa, que todo esto va a depender fundamentalmente, insistir nuevamente, de los valores que cada uno de nosotros como personas tenga. Si nosotros en este minuto, por ejemplo, nuestro accionar en la vida es un accionar con pocos valores o más tirado a vivir en situaciones no valóricas, sí nos van a generar problemas en las redes sociales. Y le vamos a generar problemas a gente que no tendríamos por qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, básicamente es importante que usted hoy día tenga un control bastante absoluto con los chiquillos con sus hijos. Nosotros en el colegio tenemos muy en cuenta el hecho de poder lograr a través de las redes sociales compartir con nuestros niños y hacerles sentir que a través de ellas también pueden compartir con nosotros, pero en una cuestión positiva. Este tema yo creo que es un tema muy relevante, sobre todo para este siglo XXI, en donde es fundamentalmente importante entender que desde ese punto de vista tenemos que poner mucho cuidado, tenemos que tener claro que nuestros hijos pueden en definitiva también aprender a usarla, pero que también pueden convertirse en un vicio. Y eso sí que sería tremendo. You won't forget Romeo. Gustoso. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su gloria. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía.

y sabemos ya que no más allá de 10 años a usted le van a poner una maquinita y van a poder saber lo que usted está pensando. Y eso, imagínese cómo podría generar una situación tan compleja, tan compleja. Por lo tanto, ahora tiene que haber una neuroprotección. Y eso se viene, ¿eh? No es que yo lo esté diciendo porque se me ocurrió, eso se viene y hay que tener cuidado. Por eso que hoy día hay una de las cuestiones importantes que nosotros debemos trabajar, que es el tema de los valores. ¿Cómo hoy día usamos nuestra libertad? ¿La libertad o el libertinaje para hacer lo que yo quiera? No, la libertad es una de las situaciones más importantes que nosotros debemos tener claro. Y debemos enseñarle a los chiquillos hoy día que hagan buen uso de su libertad. Y la libertad significa que yo no le puedo estar haciendo daño a las otras personas. Por lo tanto, creo que hoy día, si bien es cierto, las redes sociales son un elemento de ayuda, también puede ser un elemento pero tremendamente mortífero para muchas de las personas que lo usan de una manera denigrante, digamos, de una manera fea, de una manera en la cual prácticamente le hacen daño a las demás personas. Eso es lo que queremos nosotros hoy día, que entiendan nuestros niños, que de esa perspectiva estamos haciendo un aporte, digamos, en donde fundamentalmente tenemos que ver que la libertad, como le digo, sea bien usada. Esa libertad que cada uno la tiene, pero si no tiene valores, es imposible poder generar una sociedad en la cual podamos progresar para un bien común. Y finalmente creo que también es importante hacer alusión a otro autor que es importante, como es Paulo Freire. Paulo Freire es uno de los estudiosos de Latinoamérica más importante, que tiene que ver con el tema de la pedagogía de la liberación, de la pedagogía de la libertad, en donde él también plantea, dice que en definitiva a veces se dan temas en los cuales no se hace bien uso de la libertad. Pero para todo esto, estimados amigos, estimados niños, y repito nuevamente el saludo para los chiquillos del octavo año B, que querían tremendamente que se los diera. Decía, digo, tiene que decir un saludo para los chiquillos del octavo B. Bueno, chiquillos, ustedes también deben tener claro que el uso de la libertad es el uso del bien común. Si usted usa bien su libertad, no va a hacer cosas que van a atentar contra la sociedad. Y eso es lo que nosotros hoy día queremos generar en usted. Este tema que es tan importante, que de repente nosotros no lo miramos como naturalmente, pero esa mirada de naturaleza tenemos que hacerla sentir que es tremendamente importante el lograr nuevamente decirlo, el respeto del otro. Y eso creo que es fundamental para poder crecer. No sé, en definitiva, si nosotros podemos lograr que a través de todas estas situaciones que hemos hablado pueda quedar un poquitito, pero nosotros como profesores sí estamos todos los días bregando por hacer que nuestros niños, que nuestros alumnos y que también nuestros apoderados le den un buen uso a todo lo que tenga que ver con redes sociales y el Internet. Insistiendo que el Internet es una de las maravillas en las cuales hoy día usted puede estar conectado con cualquier parte del mundo. Puede hablar con cualquier persona del mundo a través de videollamada, o puede usted, tan maravilloso, fíjese, poder ingresar a cualquier universidad del mundo, a la biblioteca de cualquier universidad, y no tiene ningún problema. Entonces, cada vez se hace más evidente el hecho de poder tratar de entender y de comprender de mejor manera el uso de todo este tipo de situaciones, sobre todo las redes sociales. Nosotros en el colegio hemos tenido muchos problemas a veces con las redes sociales. Hay niños, especialmente niñas, que nos dicen, tío, fíjese que nos están diciendo cosas, nos han llamado, nos han pedido cosas, y nosotros no las queremos hacer porque eso está en contra de nuestra moral. Eso es lo que nosotros queremos lograr siempre. Hoy día, fíjese que le llegó un correo absolutamente inmoral a una persona, a una profesora de nuestro colegio. Ahora uno dice, ¿en qué estará pensando esa persona? Obviamente es un depravado. Y frente a la depravación no hay solución. Frente a la depravación hoy día, obviamente, tenemos que denunciarlo en forma inmediata. Eso, y la profesora me lo mostró, me dijo, mire lo que me llegó, mire lo que me hicieron. Ahora, eso es solamente cabida en las mentes que en este minuto están, no sé si enfermas, pero depravadas en total y absoluta condición. Bien, pues, estimados amigos, vamos a ir nuevamente a la música y nos queda un minutito más para la despedida del programa. Y vamos a ver si la próxima semana podemos también tener una media horita antes de programa en la cual hablemos de la sobremesa o de la siesta, como usted quiera llamarlo. Para ver quién podría resistirse a los recuerdos.